Y como veníamos diciendo de todas estas buenas noticias, se ha cumplido 7 años de la promulgación de la Ley de Identidad de Género. Una ley en su momento polémica y qué sé yo, ¿funcionó o no funcionó? ¿Cómo está la sociedad hoy en día? Para eso vamos a hablar con Dan Castro, que es referente de la lucha por los derechos de las personas trans. Dani, ¿nos escuchás? Hola, sí, sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Y bueno, 7 años. ¿Para qué sirvió esta ley? Esta ley, bueno, son 7 años de que viene salvando vidas, literalmente. Antes de esta ley éramos perseguidos, éramos torturados, éramos víctimas de, ¿cómo decirlo?, de la fuerza bruta de la policía que llevaba a mujeres trans al calabozo por 30 días, 60 días, 90 días. No teníamos derechos, no nos identificaban en los centros de salud, de educación. Esta ley viene salvando vidas. Y nada, son 7 años de festejo. Yo soy persona no binaria, así que es una nueva lucha porque esta ley viene salvando a personas trans binarias, o sea, femeninas y masculinas, claro, que transitan el cambio de género femenina a masculina. A la contra sería, o sea, de varón a mujer, mujer a varón. Pero bueno, yo como no binaria, que no encajo, o sea, dentro de lo femenino o lo masculino, no me identifica, estoy reclamando mi DNI y bueno, es una lucha más que vamos a ganar también. Claro, o conquistar. Es algo que nos faltó y que nos estaría faltando completar de la ley. Claro. Sí, no, en realidad la ley lo avala completamente. Dice el artículo 12, creo que es, que dice que reconoce a la persona según cómo se autoperciba. No dice si se tiene que definir o se autopercibir masculino o femenino, no, es según cómo se autoperciba. Y hay una paleta de géneros que son como 38 géneros en total. No solo está el género femenino y el género masculino, así que esa ley me avala, me respalda. Solo hay una reforma del 2015 que dice que hay que cambiar de sexo y nombre. Esa reforma es la que está frenando a los DNI no binarios, que también tiene que ser reformada, porque el sistema lo hacemos nosotros y va cambiando, ¿no? Con los años. Antes, en el DNI, hasta decía si una persona sabía leer o no sabía leer, el estudio que tenía, al grado que había llegado, etcétera, que había, si sabía andar en caballo o no. Eso se va modificando, el sistema va evolucionando y modificándose. Así que lo estamos cambiando. Bien, Dan, más allá, Verónica te habla. Más allá del tema con la ley, de cómo, que bien dijiste que esta ley está ayudada a salvar vidas, la evolución de la sociedad con respecto a las leyes es dispareja, va más atrás, va más adelante, ¿cómo sería? Como claro, porque una cosa, hay una ley para como vos decís, para, gracias a esta ley se han podido salvar vidas. Y la respuesta, ajá, de la sociedad, por ejemplo, porque nosotros, por ejemplo, nos ha tocado hablar de casos que por intolerancia, por ejemplo, a parejas gay, que lo han, ajá, golpeado la policía por ser gay. Entonces, la tolerancia en la sociedad, ¿cómo viene acompañada con la ley? Y acá en Neuquén, bueno, yo soy de Neuquén, acá en Neuquén hay acompañamiento hacia los docentes, hacia las instituciones jurídicas, hay muy buen respaldo de parte del gobierno. Tenemos un muy buen gobierno disidente y apoya las disidencias. No sé a nivel país, pero bueno, cuesta. Hay una posición a la que le decimos antiderecho, que se encarga de justamente ir contra nuestros derechos, contra las infancias trans, llevando la información hacia la escuela, difundiendo, ¿no?, la información y reconociéndonos como personas, que es lo que somos. Y lastimosamente es lamentable que una ley haga que las personas nos respeten. O sea, si no fuera por la ley, seguiríamos siendo perseguidos, torturados, bueno, invisibilizados, sino como lo que pasó en Tucumán con el compañero Lucas, un chico trans, ¿no? Que llegan a hacer crímenes de odio. Pero bueno, para eso están las leyes y ahí tiene que estar el Estado respaldando. Pero es lamentable que por no romper una ley tengan que respetarnos, ¿no? Pero atrás de todo esto, obviamente siempre hay gente buena, gente buenísima. Yo hace poco di una nota en el diario y de todos los mensajes de odio, no sé, habían mensajes de amor, de comprensión, de empatía, y eso es lo que nos impulsa a seguir luchando y que sabemos que vamos por el buen camino, ¿no? Que no divide, sino que acoge a todos. Sí, está bueno escucharte, porque realmente justamente pensaba en eso, ¿no? Que es fuerte lo que vos decís, de que loco, que injusto en realidad que una ley sea la que haga que usted los respete y tener que hablar que se nos respete como persona. Entonces, bueno, claro. Por suerte se ve que hay un avance y mucho trabajo de las personas involucradas detrás de todo esto, y mucho trabajo para lograr también esta tolerancia por este desconocimiento, claro, por esta ignorancia, ¿no? Claro, es que justamente es contra eso lo que nos hablamos, contra la ignorancia, porque las personas, por ahí, esto de no es nuevo, no, esto ya no es común, esto no, ¿viste? Pero es la intolerancia que está dentro de la persona, o sea, la falta de información, la ignorancia. Porque si una persona se sienta conmigo a charlar y charlamos, me ves como una persona, como lo que soy, con empatía, con amor, con mis defectos, con mis enojos. Soy una persona común y corriente, nada más que no encajo en eso de varón o mujer, la heteronormatividad, la cisnormatividad. Pero es eso, la falta de conocimiento. Por eso les agradezco que estén difundiendo esto y de todo corazón. Así que muchas gracias por tocar el tema. Por favor, somos una radio comunitaria, estos temas están acá en la radio y es algo habitual que se toque esto. Te estaba por preguntar, porque este sábado que pasó se hizo el primer encuentro provincial de personas trans, binarias y no binarias. Sí. ¿Cómo fue este encuentro? El encuentro fue genial. Fue conocer muchas personas de todas las edades. Acá en Neuquén tenemos una compañera, Katy, que tiene 60 años más o menos. Es la más grande y sobreviviente, porque la edad promedio, o sea, hasta la esperanza de vida de una persona trans es de 35 años a nivel país, acá en Neuquén es de 42 años, así que son sobrevivientes, o sea, y representan la lucha y todo lo que, bueno, ahí nos contaron todo lo que vivieron, estos de fuertísimo, relato fuertísimo de parte de la policía, de sus adolescencias, fuerte. Y por otro lado teníamos a las niñas de 6 años, tiene mi compañero Julian, tiene 6 años, es un varón trans. Y después adolescencias, jóvenes, y cada una contando su experiencia dentro de la escuela, la familia, los cambios hormonales, cirugías, bueno, tocamos el tema de la salud en los hospitales, cómo hacer, porque, bueno, al ser provincial, también vinieron gente del interior, que no tienen el mismo hospital que tenemos acá en Neuquén Capital, o sea, el Castro, Rendón se llama, tiene muy buen servicio y está muy predispuesto a las personas trans, a la disidencia, a todos, pero en el interior no se ve mucho. Así que queríamos llevar, bueno, el plan principal era llevar información hacia el interior y brindar las posibilidades de todo eso. O sea, porque hay gente que ni siquiera sabe que es trans por la falta de información, justamente. O sea, bueno, se tocó ese tema, salud, por el cupo laboral trans, por los baños inclusivos para personas no binarias o inclusivos en sí, para que se sienta identificada con el baño, porque es la intimidad de cada uno, ¿eh? Y bueno, en los baños justamente donde también vimos mucha violencia, ¿no? En las escuelas, ahí contábamos cómo compañeras trans las sacan del baño las mismas chicas cisgénero, que se sienten identificadas con su género, sacan a las personas trans del baño, es horrible. Pero bueno, ahí nos apoyábamos entre todos y se hace muy lindo, la verdad. Fue muy enriquecedor. Dani, si alguna oyente quiere contactarse con ustedes, ¿cómo lo hace? A través de la página de Varones Trans de Neuquén y Río Negro. Sale así en Instagram, en Facebook, en todos lados. En el email también es todo junto, Varones Trans de Neuquén y Río Negro. Si no, conmigo o mi referente, Benjamín Génova. Sale así también en todas las redes. Bien. Y él está en la parte también de docentes. Se encarga de viajar, llevar información a la escuela, dar charlas, de todo. Así que cuenten con nosotros. Bien, Dan. La verdad que siempre decimos que pensar que tantas cosas en el mundo se salvarían con amor, simplemente con amor. Y escucharte a vos hablar de ese lugar sin resentimiento, sin dolor, me imagino que atrás debe haber mucho trabajo y mucha compañía. Es lo que nosotros también pretendemos, así que te mandamos también todo el amor que tenemos acá en esta radio, toda la compañía y todo lo que ustedes quieran difundir, la radio está acá a disposición para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por esta posibilidad y ser el canal de información, así que muchas gracias. Abrazo, estamos abrazo en contacto. Abrazo grande. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9.